Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, situado en la Avenida Corrientes 1283. El programa lo hacemos en vivo, es con público presente, siempre a la medianoche, a excepción de los lunes, que es a las 20 horas. A las 8 de la noche, aquí mismo. Atención, señora, usted que es mayor. Sí, puede venir. Dígale a su esposo que la traiga el lunes, que no la saca a ningún lado. Ahí está, ahí está. Que no la saca nunca. Dígale que la traiga el lunes, por lo menos a ver la matiné para viejas. Sí. De La Venganza Será Terrible. Dígale que es gratis. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo. Es vieja, no sorda. Al siguiente segmento. Mamá, mamá, mamá, comprame alguna porquería en el kiosco. Nuestra habitual sección. Para para dar instrucciones a los padres que tienen hijos caprichosos. Para que no se ceben. ¿Qué hacer con un hijo caprichoso? ¿Debe cederse a los caprichos de los niños o, por el contrario, debe dárseles vuelta a la cara de un moquete? Acá nuestro equipo de producción, en colaboración con el doctor Cormillot y el doctor Caragencián, han hecho un informe acerca de las golosinas que sus hijos pueden comer sin caer redondos, que no están hechas con veneno. Casi todas, ¿eh? Y dice, las alternativas que siguen, a continuación, son opciones que pueden comprar en cualquier kiosco, que tienen menos calorías. Pero bueno, sí. Sí, sí. Pero la golosina tiene calorías. El niño es caprichoso, gordo. La mayoría, buenas tardes. Buenas tardes. La mayoría de las golosinas son prácticamente veneno. Pero discúlpeme, el kiosco, si no es el lugar del pecado, no es kiosco. No, porque no sirve. También, el kiosco también vende, discúlpeme. Útiles escolares. Muy bien dicho. Gomas de borrar. Que es útil escolar. Es un útil escolar. Un arma de arrojo. Mapas de la provincia de Buenos Aires. Sí, con división política. Sí. No, sí, también. Bien, ¿cómo no? Claro, partidos. Y así. Sí. Papel celofán. Papel celofán. Y otras cosas. Pero, ¿cuáles son las golosinas que sí pueden comer los niños? Sí. Ya voy. Eso es por comer porquerías, claro. Te dije. Es la interferencia de la radio del Paraguay. De Radio del Plata, sí. Que se interfiere a sí mismo. Con unos ruidos, sí, con sordos ruidos de corceles y de aceros. Bien, por ejemplo, puede aprovechar el momento de una colación, por ejemplo, cuando va al cine. Cuando va al cine y resuelve no abonar la entrada. O sea, una colación. Lo acompaña de líquido frío, dice acá. O calientes. Para obtener mayor sensación de saciedad. No entiendo lo que quiere decir, pero me sospecho algo turbio. Sí, sí. No, está diciendo algo tremendo, igual. ¿Qué estoy diciendo? A ver, dígamelo. Es rellenar... Tengo que... He violado la ley de radiodifusión no menos de 6 veces. Está diciendo, en criollo, rellenar al niño. Ah, sí. El niño viene relleno, le aviso. O sea, colmarlo de líquidos. Sí, de agua caliente. O helada. O de agua fría. O caliente. Para saciarlo. Sí, sí. Y que no le ande diciendo después, comprame el alfajor, comprame claro, la golosina. Eso está bien, eso está bien. No está bien. Se llena. Y aquí... No es un receptáculo el niño. ¿Ah, no? Acá dice que un helado con baño de chocolate tiene 200 calorías. Sí, pero el baño... A mí me parece que un poco más. Creo que le están sacando... Sí, sí. Un paquete individual de Baby Squid, 160. Un conito de chocolate, 160. Me gusta para mojar el Baby Squid. Una barrita de cereal... ¿Cuánto? 110. ¿Vio que mentira la barra de cereal? Una barrita de cereal light, 75. Ya, nótese que a medida que uno desciende las calorías, también es menos apetitoso. Por ejemplo... Ya va a llegar al caramelo media hora. Un terrón de tierra. 30 y un caramelo media hora, 25. Sí, sí. Un palo bien pulido, 12. Sí, ah, bien, y sin pulir. Nosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros buenas aquí tardes. Somos la heladería La I. Ah, La I. ¿Todos los helados son light? ¿Chocolate light? No, de chocolate no hay. No le hay. Son, tenemos... Tramontana light. Tramontina para vos ahí. Entonces, ¿qué es light? ¿Qué es lo light? Bueno, tenemos de agua fría. Bueno, pero señor, eso es... hielo se llama eso, ¿no? Hielín, sí. Y no está saborizado, porque a los chicos sí, con esto... Hielo saborizado es... Saborizado, dice... recuerdos de limón. El helado Rocío no sabe cómo está saliendo a la mañanita. No, pero para los chicos se necesitan sabores más fuertes. Yo, un dulzor. Vodka. Dulzor, eso de dulzor. Y dulzor, pero ¿a qué sabe? Azúcar, señor, ¿qué va a saber? ¿Qué sabe? ¿Qué sé yo? No. Bien. Otra cosa que tenemos nosotros para que los niños no se tienten, y tampoco las personas que están haciendo dieta, es el kiosco alto. Ah, sí. Estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires una campaña, se llama Menos Calorías, nada más. Bueno, menos calorías. Para evitar gasto publicitario, claro. ¿No? Kiosco escarpado. Kioscos altos. Sí, pero el kiosquero baja el kiosco para que el niño pida y pida. No, bueno, pero nosotros ponemos kiosqueros de nosotros, los nuestros. Son yerpas nuestros kiosqueros. Claro. Y está alto, entonces no llegás. Y claro. Se produce una interrupción en la relación gordo-kiosquero, tipo que está haciendo dieta-kiosquero. Niño, kiosquero. Sí, directamente porque no cierran los kioscos, porque si no se pueden. Sí, eso es lo que vamos, de a poco. Vamos a hacer, porque la gente va con una escalerita. Claro. La pone y sube y este. Van con equipos de alpinismo. Son que, mire, el que quiere azúcar va a hacer cualquier cosa por eso. El kiosquero que tiene el mostrador alto, lo cual ya es una falencia del kiosco, se vale sobre todo de lo que cuelga. Sí, como todo el mundo, sí. Cuelga las tiras de caramelos, vio, sí, esas. Sí, sí. Pone mucha cosa en el techo, entonces así el niño puede señalar. Claro. Aquel. Sí, entonces, igual puede señalar cualquier cosa el niño, el asunto es que la pueda agarrar. Claro. Bueno, pero lo pide, se lo pide al adulto que se lo compre. Ay, dice, ¿cuánto vale eso que tiene ahí colgando? Dice la madre. ¿Esto? Sí, eso sí. Mismo. Esto, 15 pesos. La tira. 2.25. La heladería, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el secretario general de heladerías de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, mucho gusto. Prepárese porque este verano... ¿Qué? Va a cambiar todo en heladerías. Sí. Pero sí está bastante bien. La ciudad va a vivir lo que se llama una revolución... En heladería. Un antes y un después es nuestro eslogan para todo. ¿Pero qué es lo que va a cambiar si las heladerías están bastante bien? En general, hay buen nivel de helado. Es porque no vio todavía lo que se viene. ¿Qué, más sabores? No. Un cambio en el diseño de la heladería y en la legislación, porque queremos, antes que nada, asegurar la salud del consumidor. Sí, educarlo. No, asegurar la salud del consumidor. Educarlo no. ¿Y cómo asegura la salud del consumidor? La heladería no tiene... asegurándonos que no hay podredumbre en el helado, que no lo hacen con andás a ver qué basura. Pero si el heladero es usted, la normativa. El tipo que está ahí haciendo el helado no tiene la mano sucia, señor. Bueno. O no sale recién del baño. Ay, pero por favor, si no cree cofia. Inspectores disfrazados, aparecemos de golpe... Y por ahí el tipo justo sale del baño, 20 años preso. Me parece una exageración. Sí es. Por apelación. Ahora, los tomadores de helado, como nosotros, creíamos que ese trámite ya va de suyo. Bueno, pero lo vamos a reforzar para mayor seguridad. Pero además, el baño de chocolate. De chocolate lo va a pagar la ciudad. No sé, me parece... Lo va a pagar la ciudad. Sí, señor, así como los primeros paga el subte. Que es el subte es una cosa, el helado es otra. No cambies, sí, ya sé que no cambies de tema, porque no, sé de qué canal sos. Pero no sé cuánta necesidad de baño de chocolate. ¿Cómo cuánta necesidad de baño de chocolate? ¿Qué otra cosa? No me parece algo... Yo cuando tengo un helado en la mano, lo primero que necesito es bañarlo en chocolate. Bueno... Si usted... Es automático. Entonces en las heladerías va a haber un funcionario del gobierno de la ciudad con una jarra, con una palangana llena de chocolate. Entonces usted sale de la heladería con el helado en la mano. Sí. Usted lo moja, tipo nada. ¿Y para qué pone al tipo? Ponga el tacho. Yo solo va a estar el tacho de chocolate. Un tacho de chocolate. Porque ¿quién me asegura usted que el comerciantes irresponsables se afanan el tacho, se lo llevan para la provincia? Señores. Y después... O le mojan si otra cosa. Si lo cobra un peso. Claro. O le mojan otra cosa en el chocolate. Claro, claro. Que se lo llevan a la confitería y los venden con postre o algo. Porquería. Yo no creo que el Estado deba ocuparse de eso. Sí, el Estado tiene que ocuparse de esas cosas que hacen la felicidad del pueblo. Pero no, no sé, primero no sé si hace la felicidad del pueblo el baño de chocolate. Si usted dispone de medios para comprarse su helado... Ah, Tecnópolis sí, pero el baño de chocolate no, señor. ¿Cómo se conoce, eh? Sí, claro. Eso es ideología, lo suyo. Pero no es ideología. El chocolate no tiene política, caballero. Pero si por eso mismo, señora... O señor, no señor. Sé. Señor, soy funcionario, perdón. Yo soy señora. Ah, disculpe, señora. Por eso mismo, si usted tiene los medios... Va a cambiar, la heladería va a cambiar. Además, vamos a poner... Esto es revolucionario. Lo más cercano a lo revolucionario que podemos llegar. Sí, que poco, me imagino. Elector de clase de helado. Ahí está. Automático. Que usted no le tenga que andar hablando al tipo. La tarjeta lame. Y pero, tiene por qué andar dándole conversación. Tipo, está la lista de los helados y usted aprieta un botón. ¡Puah! Ya está. Los dos botones apretó. Dos clases. Sí. Ahora. Es un conito. ¿Y que sale automático el de no, por... el tipo se fija. ¿Y para qué eso entonces, señor? Igual está el para tipo. No perder tiempo hablando pavadas, señor. Claro, que se meten en política. Le entiende mal. Supónese, usted viene de Francia, no domina bien el idioma. Sí. Ya está. Pero tampoco vas a saber leer en sí, es francés. Leer sí, yo sé leer. ¿Y los niños cómo van a pedir si no saben leer los chicos chiquitos? ¿O no alcanzan a cómo van a pagar si no tienen le dicen a la madre? Bueno, más trámite. Lo mismo que dice mamá. Mamá, papá. Y las señoras mayores que no la van con la tecnología, la van a decir, acá aprieto, señor, es acá. Hay, las señoras mayores primero sí. Van a ser atendidas antes que ninguna. Ahí sin está. Número. Hay una que dice, viejas. Una máquina. Tenemos un funcionario de la policía metropolitana que va, sí, la policía norteamericana que va a estar allí, por ahí viene y la agarra a la vieja, la agarra del brazo, venga señora, acá atiéndame a la vieja. Dice, ¿de qué lo quiere? Ay, dice, ¿cómo se llama esa cosa así grandota? ¿Qué cosa? Melón, señor. Ahí está, dice, de melón. Las viejas no piden de melón. ¿Eh? No piden de melón. No, está saliendo poco, pero... Eso es lo que le dice el funcionario. Sí. Pero las viejas no piden de melón. Ay, sí, dice. ¿De qué lo quiero? Yo voy a pedir por usted, señora. Ahí está, muy bien. Crema y chocolate para la señora. Bien, ¿vio que quería eso? Y pero si no quería la señora, quizás no quería. No importa, porque lo pagamos nosotros. ¿Pero también le paga el helado a la señora? Sí, señor. Que el gobierno no se fije en gastos. Sí, sí. Pagamos el helado a las viejas, la pagamos nosotros. Bueno. Tengo una vejez digna. Pero que... Ese es el estado de bienestar. Pero señor, la jubilación tiene que aumentar para... vejez digna es la jubilación. No es demagógico. Demagógico es el helado gratis para eso la vieja. Eso que se encarguen los responsables. No, no meta la jubilación para que no venga la revolución. Pero no, sí, señor. Además, con la variedad de sabores que hay en la heladería. ¿Con la qué? Con la variedad de sabores que hay en la heladería. Ah, sí, ya demasiado. Y bueno, eso es demasiado, es, hay mucha oferta. Y no se distingue. Como la librería. Sí. Y no se distingue. Hay tanto libro que ya da ganas de no leer más. No, lo que pasa es que hace... Como ayer vinieron los chicos, había más programas de radio que oyentes. Todos tenían un programa de radio. Sí, claro. No estuvieron dos horas elaborando para ellos. Y bueno, pero porque son estudiantes de eso, que se fueran de medicina... no. O sea, hacen las cosas... sobre las que están aprendiendo, está bien. Claro, claro. Las prácticas. Como los médicos que hacen las eso se llama asesinato en medicina. Bueno, en estas modificaciones en las heladerías que usted quiere... Me parece revolucionario. No, no es revolucionario. ¿Reformista? Por ejemplo, los aparatos para lavarse las manos. Mm. Sí. Uno más chico para lavarse las patas. ¿Qué tiene que ver los pies con los helados? Señor, la religión. Con el acto de tomar helado. ¿Cómo que tiene que ver? Uno puede prescindir de los pies de manera total. Ah, claro, va de rodillas a tomar helado. Se te cae, ponele, en verano, vos venís con sandalias. Sí, sí. Se te cae un cacho de helado en la sandalia, te arruinas la noche, tenés que volver a tu casa. Bueno, vuelve a su casa, señor. Ah, claro. No puede estar el gobierno de la ciudad ocupado... Puede estar, ¿sabés qué? Podemos estar. Al pie del ciudadano se llama el programa. Y al otro también. Bienvenido. ¿Pero qué bienvenido, señor? Yo no quiero ir. No me dé la bienvenida a algo en donde no quiero entrar. No importa, vos no ves, quédate afuera. No, pero no es quédate afuera. 36. No, espere, si yo quiero tomar un helado. Yo quiero tomar un helado. No te pongas nervioso que tenemos la cosa esa desde lejos. Quiero tomar un helado y además, como hay sabores que no conozco... Sí, ¿qué sabor querés conocer? Quiero probar, ¿tale? Cómo es. ¿Cómo es? ¿Me da una cucharadita? Sí, te damos. Bueno. Te damos una lambida. No. Toma del mío. No, no me dé del suyo, no. Sí. Yo le digo... ¿Querés este? ¿Cómo no? No, gracias. Y la banana split. Banana partida por la mitad. ¿Y la banana? ¿La banana qué? Bien. La banana, suave, banana split y banana. Sí, lógico. Bueno, me da a probar, así quiero ver la diferencia entre una banana y la otra. Y media banana. Y la otra. No hay diferencia, es lo mismo. Prácticamente, le voy a explicar, todo esto, así a nivel mundial, sí. Porque hemos ido nosotros a una bienal de heladeiros. Ah, ¿hay bienales? Sí, que se hizo en Brasil. Ajá. Y todo... indica que se va hacia un gusto solo, hacia un monogusto. Es la globalización, ¿viste? El monogusto. Pero no, el monogusto, y en Brasil la verdad es que es de temer. Sí. Tomar. Pará, bueno. ¿Qué? Nada, me salió. Ah. Sin embargo. Para no tener, para decir aquí, para minimizar los costos. Bueno, pero el helado. Porque usted homogeneiza. Sí, bien. Las preferencias y los gastos son menores. Si empezamos que míreme con esto, entonces los gastos de producción son mayores. Muchos tachos. Claro, muchos tachos, muchos productos. Colorantes, ¿viste? Distintas azúcares, sí. Distintos saborizantes. Que en cambio usted mete todo ahí el mismo tacho, se ahorra muchas preguntas. Bueno, pero también es... ¿De qué lo quiere? Y no, evita... También se ahorra el cliente, no van a ir a tomar el helado. Evita la angustia, la gente se angustia eligiendo, ¿no entendió? Claro. Por eso estamos nosotros sí? acá. Genera estrés. ¿Pero qué estrés, señor? No. Estrés... Si lo pone al tipo frente a una disyuntiva en estrés, es la cuarta razón de estrés. Y sí. elegir para elegir un helado. Helado. La primera creo que es morirse. Sí. O la segunda. ¿Cómo es la segunda, señor? Después mudarse, sí, casarse, sí. Y después elegir el helado. No, divorciarse, no casarse. Divorciarse. ¿Pero es más esa? Que casarse. Esa yo no lo creo. Al menos. Eso reduce el estrés, santo remedio. Sí. Ahora, discúlpeme, usted me sirve un helado del monogusto. Sí. Me obliga a bañármelo en chocolate con un funcionario. Sí. Sí. Qué lindo que lo dice. Al cual le pago el sueldo con los impuestos. Se está confundiendo de y la yo idea. no quiero ni el monogusto ni bañarlo en chocolate. Y mucho menos pagarle sueldo a los funcionarios. Por supuesto. Se va a tener que mudar. Bueno, no, pero señor, esto lo, ¿a qué? ¿Qué es el monogusto? ¿Gusto a qué? A todo. Y a todo. Juntamos, es una especie, ¿vio los mezcladitos en los bailongos? Sí. Que hacen con lo que sobró en todas las copas, allá cuando está por terminar el bailongo, juntan todo lo que quedó en las copas, los que se fueron, y lo meten en un balde. Y después empiezan a vender de ahí, le echan un poco, qué sé yo. Ponche, dicen. Semillón, le echan. Sí. Hielo, y ya hacen una especie de clericó ahí. Señor. Bueno, y ahí acá todos los gustos de los helados que se derritieron, que quedaron ahí, los congelan de nuevo, y ese es el monogusto. Una especie de tutti frutti. No es tutti frutti porque permanece... El helado universal le vamos a llamar. El helado de las Américas. ¿Universal o de las Américas? Es lo mismo. No es lo mismo. El continente del futuro. Bueno, pero las Américas... La tierra prometida. Son diversas. La sí, diversidad. El gran tazón. Y bueno, señor, entonces no puede mezclar todo en una misma cosa. No lo va a llevar nadie. Y yo le dije que quería probar la banana. Y yo le dije que... No, de ahí no voy a probar. Le daba una lambida. No, le agradezco. Deme, entonces, ¿sabe qué? Vamos a lo tradicional. Deme... frutilla y chocolate. Bueno, ay, frutilla se la debo. ¿Por ¿sabe qué? ¿Por qué? Está prácticamente, no sí. Tengo más frutilla. Ahí queda bastante. Sí. Pero yo soy de brazo corto. Va a tener que esperar que llegue el muchacho de la tarde que tiene el brazo más largo. Vive en Zárate. Y cuando está en el fondo del tacho yo no le llego. Pero señor, una vez se nos cayó adentro, se quedó 2 días ahí, pobre sí. Hombre, mire. Sí, tanto me estiré que me fui al fondo del tacho. Casi me congelo, señor. Si me permite, lo meto yo. Si la hice gusto, no permito que me agarre de las patas. Miren, si vienen los chanchos de la municipalidad. Bueno, pero... Me agarran por ¿cómo se llama? Sí. Contaminación. Y no sé por qué lo pueden detener. Sí, por falta de higiene. Bueno, ¿con qué me puede reemplazar la frutilla? Con guinda. No, las guindas no tienen gusto a frutilla, señor. No creo. No, por favor. Con frambuesa. Frambuesa quizás... Igual, la frambuesa... No, no es igual, para yo, nada. La hacemos con el mismo producto químico. ¿Cómo? Es un desinfectante italiano. El rosadito. Si dice helados artesanales, de tradición italiana. Sí, de tradición italiana. Con esto limpian unos artesanos de Italia. No, pero... Pensaba yo que era la gelatería italiana y toda esta tradición de heladeros de Italia. Heladeros, sí. Sí, son todos los que van al lado del tipo. No, mire, deme chocolate solo entonces. Chocolate... El baño de chocolate, si ponga el dedo. No, el baño no. Es más barato. Helado de chocolate. ¿Chocolate a la qué? ¿A la qué? A la que te criaste. Sí, a la... Porque hay... A la San Fasón. Ahí está. ¿Y qué trae? No trae nada. Ah, es chocolate. Es sanfasón. El conmovedor trae los pedacitos de papel plateado adentro. Pero eso es tóxico, sí, señor. Sí, pero ¿sabes cómo te... Pero ¿a usted acaso no le gusta que dice, ay, tiene los pedacitos de frutilla, los pedacitos de banana? Claro. Bueno, este tiene pedacitos de papel. Pero es lo único que... Póngale pedacitos de chocolate en tal caso, pero no pedacitos del papel metalizado, a señor. A usted no hay como conmover. Y no, la verdad es... Estos turistas franceses. ¿Las heladerías tienen que tener baño? Si usted tiene mesas, baño. ¿Perdón? ¿Qué? ¿La mesa? ¿Tiene mesa? Tiene baño. ¿No tiene mesa? No tiene baño. Muy bien, me gusta que me siga. ¿A dónde? ¿Y en la puerta? ¿Puerta qué? No, la puerta... Usted puede tener un baño, discúlpeme, por supuesto, privado, discúlpeme, para el personal. Usted se está burlando un poco de eso, porque cuando el empleado del local tiene algún tipo de, ¿cómo decirle?, necesidad. Sí. ¿A dónde va? ¿A la mesa? Para los empleados hay baño. Para los empleados sí, pero no los podemos prestar a cualquiera. Por ejemplo, usted tiene un despacho de helados, así nomás. Sí. O un kiosco. Por ejemplo, el kiosco no tiene baño para los tipos que van a comprar cigarrillos. Con razón, me prohibieron a mí, sí. Claro. Es un problema para el kiosquero, este ya será tema de otro programa por la hora, ¿no? Ah, sí, sí. Pero un problema del kiosquero, del cual hemos hablado toda la noche, finalmente, es el tema del baño. Porque el kiosquero no puede cerrar. Y no puede ir al baño tampoco. No puede. Le queda... Está solo, ponele. Sí, todo el tiempo. Son las 3 de la mañana y el hombre está desesperado. Desde la silla. Se lo tiene que atender otro, le tiene que pedir, tiene que andar pidiendo el kiosquero. Y por ahí a un primo que vive en González Catán. Bueno. Bueno, pero no puede cerrar por un momento. En muchos no. Yo le digo, no sé si he contado aquí, yo tuve un kiosco bastante tiempo. ¿Sí? Frente a una terminal de colectivo. ¿Tiene bombones Dolca? No, señor. ¿Comprimidos ahí? Otro día, ¿se quedaron en golosinas? Ahora no me quedaron en stock, no. ¿En serio? ¿Nada? ¿Un paquetito de gofio? ¿Nada? No me quedaron. Bueno, ¿entonces qué? Y tenía como aliados los colectiveros de la línea 21. ¿Cómo aliados? Para que me atendieran el kiosco. ¿Ah, sí? Sí. Y usted manejaba también a cambio. No. Para mí, discúlpeme, lo robaba. Sí. No, bueno. ¿Por qué fundió? Yo no lo había pensado. Tomaba el 21 y veía que me convidaban los alfajores. Subías al 21 y te regalaba un alfajor. Sí. Y cuando te bajabas, dos. Bueno, es muy tarde. Es tarde, sí. Vamos a tener que hacer una breve pausa. Una de las últimas antes de terminar este programa. Se me acaba de caer todo. Sí. Permiso. Pausa.